Buenas tardes, bienvenidos un saludo más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles. Casimoto, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy igual nos podéis encontrar una voz un poco gangosa, y es que llevamos un catarrillo un poco especial, sí, ambos. Además, el mismo tipo de catarro los dos. El mismo, sí señor. Yo cuando parecía la semana pasada que lo había dejado, llego ayer y otra vez, pum, mocazo, el hombre moco ataca de nuevo. Aquí estamos, así yo, que... Yo empecé ayer de nuevas, así que... Así que yo ayer lo recuperé, parecía que lo había tirado, pues no. Ahí lo tenía en el bolsillo y me ha vuelto ahí, así, bien de moquero, venga ahí, a tope. Así que estamos haciendo lo que recomiendo a todos los médicos, que es beber mucho líquido. Beber mucho líquido, aquí estamos, así que líquido, a ver si se quiere ir. Bajo prescripción médica, nosotros somos una persona sana. Sana, exactamente, así se... Así que mientras estamos empapándonos de líquido, nosotros no vamos a enrollarnos más. Sin más preámbulos, bienvenido al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Ayer mismo comenzaba la gira que llevaba a los suecos The Raven, que acabas de escuchar con gran parte de la piel de toro, una banda procedente de tierra vikinga con un catalán en su seno, como es el guitarra Arnau Díaz, y que a lo largo de 14 fechas estarán presentando esta maravilla titulada Peace and Conflict, que es el segundo trabajo de una banda liderada por la cautivadora voz de Carlota Ekberg. Realizadores de un gran hard rock de aire 70, así que lamentablemente no pasarán por tierra maña. Habrá que esperar para otra gira. On Time es el tema que abre su segundo trabajo, que en su día nos envió Design Records y que ahora nos vuelve a enviar nuestra amiga Ana Lavallo, Anita Lavallo, que va a ser la que se haga cargo de la gira y la promoción de la banda por nuestra tierra. Si pasan por tu pueblo, no dejes pasar la oportunidad de presenciarlos, porque realmente estos suecos son enormes. Recuerda su nombre, se llaman The Raven y suenan de auténtico lujo. Hombre, por mi pueblo igual pasan a comprar magdalenas, pero otra cosa no sé. A tocar no creo. Va a tocar nada. La magdalena es el... Puede, sí, magdalena puede. Es lo típico, ¿no? De tu... Puede ser, sí. Que compren magdalenas, pero... Un poco más, ¿no? Bueno, que vuestros sintonizadores, vuestros altavoces no van mal, es simplemente que tenemos la voz así un poco de gango. Sí, gangosa, nos hemos enfriado los dos a la vez. Dormimos separados, no nos damos besicos ni nada, pero nos hemos enfriado los dos a la vez con el mismo tipo de catarro. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo me noto más gangoso que tú. No sé si es por... Ah, no lo sé. Pero bueno, qué cruz, Maricruz. Vamos a recordar mientras tanto ese número telefónico de Casimoto. Venga, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que esa es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Ya sabéis que es esa plataforma de radio rock online, la más grande, la más bestia, la que tiene más contenido para todos y para todas. Correcto. Y recordamos también esas redifusiones, casi claro que sí, pero antes me voy a abrir el jarabe, por que me supuesto, estoy notando. Sí. Te notas así un poquito la mucosa que, ahora, que hay que diluirla, sí, si no, sí, mal. Redifusiones sí, sí, en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios que os hemos dicho, menos una horita para el archipiélago canario. Correcto, y bueno, recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, que bueno, pues que ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas podemos escuchar, bueno, pues podéis escuchar el programa tanto en streaming como claro, descargaroslo en MP3 y llevároslo a donde os dé la gana. Saludamos a la piratilla, que la tenemos aquí a la escucha. También a Samuel, que nos está escuchando desde plena naturaleza. Canario. Allá a lo alto nos han enviado una foto desde donde está, un sitio idílico, todo montaña. Es que igual si no sube, igual si no sube alto, no coge la emisora, ¿eh? Pues claro, igual. Luego tenemos también al comando No Barris desde Barcelona, al menos el único que se ha pronunciado es José Luis. Desde aquí le mandamos saludos. Y a nuestro amigo Vampiro, que dice que nos va escuchando mientras va pateando hacia la feria, ya que no ha podido madrugar y ir a primera hora porque ayer se le hizo tarde al pendón de él allá en el Corazón Verde viendo un concierto de Sul. ¿Sabes? Y se ha echado cuando el sol apuntaba ya maneras de alzar para arriba. Así que bueno, que tenga buena caza, Vampiro. El armero ya ha pasado y ya ha cazado. Y se ha dejado los bolsillos desplumados. Les ha tenido que dar la vuelta. Sí, señor. Sí, señor. Pero las ferias, las putas ferias. Lo que se goza, pero también luego cuando ves la cuenta corriente como baja, el bolsillito, las monedas, los billetes, te... Uy. Lo que ha caído ahí. Bueno, que sé que no os voy a enrollar más. Lo vamos a seguir con más cosas. Lo vamos a hacer de una forma muy diferente de entender el hard rock, mucho más actual y melódica. Y lo hacemos con el nuevo proyecto dirigido por el alemán Markus Pfeiffer, que conocemos por ser el guitarra y compositor de bandas como Lazarus Dream o Winterland, y que ahora se ha embarcado en una nueva aventura para la que se ha rodeado de grandes vocalistas como Danny Vaughan, Dougie White, Dan Reed, GC Damon, Carsten Schultz o Alan Tecchio de Watchtower, entre otros. La batería corre a cargo de Thomas Rader y los coros son de Paul Sabu y Stefan Hugo. Y el resto de instrumentación se hace cargo el propio Markus. Una producción de lujo de la mano de Rolf Munkis, que ha trabajado con bandas como Mad Max o Michael Schenker y que es sinónimo de calidad. La banda La misma que se aprecia escuchando, la misma calidad que se aprecia escuchando este What Comes to Light, título de esta ópera prima y del tema que lo abre y que es el que os vamos a dejar. El cual pone voz, al que le pone voz nada más y nada menos que Danny Pound de Etiqueto. Y es el que, bueno, nos vale para conocer este gran proyecto que vio la luz el pasado mes de enero de la mano del sello Praise and Joy Music, que responde al nombre de Barnabas Sky. We'll be right back. What Comes to Light es el tema que acabas de escuchar, cuyo título tiene también este trabajo, firmado por este alemán llamado Markus Pfeffer, y que, bueno, pues se hace llamar su proyecto Barnabas Sky. Y ojito, porque realmente el disco suena impresionante. Esto sonaba muy bien, ¿eh? Y esto, bueno, pues para mí no es el mejor tema. Este, por ejemplo, suena igual de bien, incluso mejor, esto que tenemos aquí detrás, lo que está detrás nuestro, sonando de fondo. Es realmente un discazo, Barnabas Sky, What Comes to Light. Esto nos lo ha enviado el sello Pride and Joy Music, un alemán que se ha rodeado, pero que muy bien, no con banda, no con cantantes top, aunque Danny Baugh bien podríamos catalogarlo como tal. Bueno, pero sí con una calidad enorme todos ellos, o sea, impresionante el disco. Y bueno, el pasado 23 de febrero saludamos también a mi queridísima Elena. Hola, Helen. Nos está escuchando desde casa con sus papis. Hoy ha ido a darle calor a papi, que ha estado toda la semanita ingresado jodidillo. Y bueno, pues ayer lo enviaron para casa y hoy lo tenemos ahí. Un abrazo. Saludo muy grande para todos. A Justo y Agustina, los papis de mi Elena, que la tenemos ahí comiendo con ellos. El pasado 23 de febrero veía la luz otro interesante álbum debut dentro del hard rock melódico, y en esta ocasión es un álbum editado de forma independiente de la mano de una formación irlandesa que ya tenían un EP editado de forma previa. En este primer larga duración encontramos 10 temas de un hard rock fuertemente inspirado en los sonidos de finales 80, primeros 90, pero con una producción muy moderna. Remarcable es la particular voz de Neil Morsell, así como los teclados de Alina Normil, con una gran presencia a lo largo de todo el disco. Life is Strangely Accidental es el título de un primer largo, del cual os dejamos con Thin and Blonde. Que no es lo mismo. Thin and Blonde, o sea, delgadita y rubia. O rubio y delgado, que es en el caso del que hablan. Un muchacho flaco y rubio, no muy afortunado en amores, del que nos cuentan su historia la gente de Royal Autumn. We'll be right back. Flaco y Rubitos, el muchacho este falto de amores o desafortunado en ellos, del que trata este tema, incluido en Life is Strangely Accidental, algo así como que la vida es extrañamente accidental. Recordamos el nombre de esta banda, se hacen llamar Royal Autumn, está liderada por la voz de este tipo llamado Neil Marshall, y los tecladitos estos que dan esta alegría tan especial al tema. Oye, que nos ha recordado un poquito a ese circo. Sonaba a música tradicional rumana, sí, ese principio. El circo, sí. El circo gitano del centro europeo, sí. Ese rollete tenía. No el estribillo, sino el puente. Sí, muy bien. Curiosos, ¿eh? Pues sí. Bueno, Casimoto, que dice que me si podía poner un temita, sí, aquí. Si quieres algo curioso, te voy a poner algo curioso. Venga, además, así de buena. Es que yo creo que va a pegar con esto. Venga, pues a ver, ¿qué me traes? ¿Conoces a Crownlands? ¿Eh? Crownlands. Las tierras de la corona. Crownlands, ¿no? No. Bueno, pues es una banda de Ontario, de Canadá. Ajá. Que se caracteriza, aparte de porque la voz te va a flipar, el baterista Cody Bowles. Es a la vez, o sea, vocalista y baterista, acompañado del guitarrista, bajista y teclista Kevin Corneau. O sea, que es un binomio. Pero que suena, que es una cosa espectacular. El guitarra, yo por directos que he visto, lo que hace es estar tocando la guitarra y aparte está tocando con un órgano de pie. Ajá. O sea, con los pedales a la vez que... O sea, es una locura. Pero vamos... Como un instrumentista de esos, ¿no? Eso es. Pero son dos tíos y es una cosa espectacular. Bueno, vamos a ver. O sea, yo... ¿Cómo se llama el proyecto en sí? La canción se llama White Buffalo. Es un sencillo que sacaron hace 2 años, para julio del 2021. Y es una cosa espectacular. O sea, una cosa que... ¿Cómo se llama la banda? Pues... Crownlands. Sí. Las tierras de la corona, vamos. Crownlands. Eso es. Hala, pues venga, pues vamos a escucharla. A ver, que para esto por aquí. A ver, ¿qué es esto que me ha metido aquí el Casimoto? Venga. Bueno. La mitad se llama White Buffalo. White Buffalo. ¿Y el disco en cuestión? Es de un single. Un single, eso es. Hala, pues venga, vamos a ver, a escuchar a ver qué tal suenan los Crownlands, ¿no? Eso es. Together te digo que sí que mola, ¿eh? Mamma mía. Ahora estoy, he estado investigando mientras tanto y veo que sí, sí, es un binomio. Hacen un rollito así, están considerados como rock psicodélico también, un poco sí, progresivo. De hecho, la voz me ha llegado a recordar incluso los tiempos más comerciales de Rush. Uh-huh. Paisanos suyos. Y ojo con lo que tienen estos fulanos aquí. O sea, que no es un single, esto es un EP. Es un EP. Ah, pertenece a un EP. Yo lo del año pasado, no del 2000. No, de hace dos. Es un EP de 5 temas que se titula así, White Buffalo. Pero que. Cojito porque tienen. Tienen aquí un disco completo en el que también sale el temita en cuestión, White Buffalo, un disco que se llama Odyssey. Del 2021. Ser. Pero tiene un EP de 5 temas llamado así, White Buffalo. Ojo, 1, 2, 3, 4, 5 EPs, 2 singles y 3 discos completos tienen estos fulanos, ¿eh? A todo eso no había llegado yo, ¿ves? Pues mira, eso te lo acabo de ver yo ahora aquí. Cody Bowles y Kevin Como. Sí, señor. Se llaman los fulanos estos. Oye, impresionantes, me lo anoto porque me ha gustado muchísimo. Me alegro. Así que de hecho ya estoy pirateando, me lo estoy bajando. Bueno, yo te enseño la banda, tú me pasas los discos. No hay que perder el tiempo. No han sonado nada mal, dice Piratilla, sin duda alguna. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Saludamos a Pequeño San, que lo tenemos ahí desde la conciencia rockera. El gran hombre. Crowlands, o si los Ras hubiesen sido solo dos. Eso me dice. Y me manda un quillo ahí como diciendo, que estoy aquí. Sí, acabamos de darnos cuenta, Pequeño San. La semana que viene los tendremos aquí, a Pequeño San. Acompañándonos. Pensaba que a los Ras iba a puesto que a Ras va a ser difícil ya. Está complicado. Vamos a tener la visita de Paco y Leo, los fundadores, bueno, los que han realizado el documental y el disco de recopilatorio de Ellas son eléctricas. Muy haciendo bonito, un trabajo arqueológico impresionante. Bonito documental. Descubriendo, indagando en la mujer dentro del mundo rock aquí en España y haciendo un trabajo exhaustivo del que nos hablarán la semana que viene. También nos visitará la gente de La Misa del Gallo, que es la nueva banda de nuestro amigo Adrián Coacción. Sí, señor. Y de Invisible, pues bueno, ahora está metido en este fregado. Y con ellos vendrá una banda residente en Ainzón, y que los tendremos aquí también. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Acabamos de pulirnos la primera media hora de emisión Casimotor. Recordamos ese número de teléfono. Pues 976-5256-45. Recuerda también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, que para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata RadioRock.com, la radio online del rock, esa correcto, plataforma Radio Rock online más grande, más completa, más dicharachera de todo el internet que te puedes llegar a encontrar. Y qué grandes programas hay ahí, sí señor. Y qué porrón de programas hay. El otro día me estuve escuchando uno de Rock Invasion, el programa más allá de Despeñaperros, de nuestra amiga Inés, y lo hace de lujo, ¿eh? También escuché un poquito el mixtape de nuestra amiga Mercedes Herrada, también un disco muy recomendable, compañera en Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, y una de las incondicionales de la conciencia rockera, aunque llevamos unos días que no aparece por el hilo. Y bueno, vamos a continuar recordando también esas redifusiones Casimoto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto, y bueno, recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos. Lo vamos a hacer con un disco que me ha puesto perraco del todo y que es lo nuevo de los canadienses también, Category 6. Una obra de puro y duro y poderoso heavy metal titulada Fire Cry. trabajo en cuestión es el tercero en el haber de esta banda canadiense, que está encabezada por el vozarrón de Amanda Gose, que en ciertos momentos me llega a recordar incluso a Leather Leone. ¡Ojito, ojo! Siempre salvando a las distancias, pues la joven Amanda no llega a rasgar su voz como lo hace la vocalista de Chastain. Un trabajo, este Firecry, que será publicado el próximo 24 de marzo por el sello Moribund Records, un sello especializado en metal extremo, y que es algo que no amilana para nada esta formación, que posee momentos enormes como el de este Vultures Never Came. Así que los buitres tal vez no, pero sí que han venido para quedarse los canadienses de Category 6. Realmente impresionante el nuevo trabajo de estos canadienses llamados Category 6. Mucho más heavy que lo que habíamos escuchado en esa primera hora de emisión. Pero bueno, vamos a ir progresivamente, claro, dándole ahí caña a él. Aunque bueno, ahora nos vamos a bajar un poquito, nos venimos a tierra patria y vamos a aflojar el pistón para ir con algo, unas bandas de nuevo cuño, que ya llevan tres discos, pero bueno, de nuevo cuño, dentro del metal melódico, ese power metal melódico de cierto aire progresivo y que podíamos equiparar a bandas como Warcry o Avalanche. Sí, estamos hablando. Si era lo que ibas escuchando en el coche. Sí, eso era. Musicalmente, la voz no, pero musicalmente a mí me ha clavado a Warcry. Exactamente, pues eso. Se llaman Ars Nova y es el que los catalanes tienen su tercer disco de estudio disponible desde el pasado 17 de febrero. Esta nueva obra que vuelve a desarrollarse por sonidos entre, pues como bien he dicho, el power, el progresivo y el metal melódico, lleva por título Abrazando las Sombras y ha sido avalada por Demons Records. El disco se ha grabado bajo la producción de Isra Dante Ramos, que es el que fuera el último vocalista de Avalanche y de Amadeus, y que además presta su voz al tema que da título al disco y que abre este nuevo gran trabajo. Pero nos quedaremos con un tema propio, como es el Efecto Mariposa, un tema donde su vocalista Alfonso Sánchez brilla con luz propia, y así es lo que vamos a dejar. Así que ahí va lo nuevo de los catalanes Ars Nova. Extraña felicidad, no me arrepiento de lo que elegí. Pienso en esa ocasión. Muy acertada la apreciación que me hacía aquí Kashimoto a micro cerrado. Nos recuerda mucho la forma de cantar a nuestro amigo, un amigo de esta casa, muy amigo mío, como es Bandido Velilla, Raúl. Sí, señor. En sus tiempos de Warcry, o sea, perdón, de Eternity. De Eternity. De Eternity. Es esa dulzura, incluso sí. Algún trino que tiene. También, sí, sí, sí. Tiene esa dulzura que parece que se disocia un poco de lo que es el heavy metal. Claro. El romantic metal que el le romantic metal. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, impresionante, Y que se hace fuerte, lo que te estaba comentando, que se hace fuerte en el tono que él tiene, no fuerza agudos innecesarios. Así es. Que se quedan luego fuera de plano. Muy grande, la voz de Alfonso Sánchez. Sí, señor. Que, como bien he dicho, brilla con luz propia. Mm. No necesita de colaboraciones. Por eso he preferido un tema cualquiera, sin tener en cuenta ese single en el que, joder, Israya, conocemos todos a Israya de tiempos de Amadeus, sí. Que tiene una voz espectacular. Pero ojito con Alfonso. Que tiene un timbre muy especial, muy particular, y que supongo que hará pasar muy buenos ratos a todos los seguidores de este género de metal melódico español. Ars Nova, su nuevo trabajo se titula Abrazando las sombras, y en él venían temas como el que acabas de escuchar, llamado El Efecto Mariposa. Muy recomendable este nuevo disco que nos ha enviado la gente de Demons Records. Algo más de un año nos separa del disco que os dejamos ahora. Un trabajo que ya os ofrecimos en su día y que firma una banda procedente de la capital del reino. Una banda que entrevistamos en su día también, de forma previa a la salida de este disco que nos ocupa y cuya entrevista desarrollamos durante aquellas 12 horas de radio de Asalto Mata Radio Rock en el mítico Gruta 77 del madrileño barrio de Carabanchel. Hablamos de Los Sex y ese Mambo, que es su último trabajo hasta la fecha. Un disco que pusimos, como bien he dicho en su día, y que hoy recuperamos porque esta noche andarán tocando en la Ley Seca, bolo al que nos ha invitado nuestro amigo Nano de Lengua Armada, aquel que fuera guitarra de Habeas Corpus. Ajá. Y bueno, pues que se montó su sello de Lengua Armada, con el que ya lleva unos añitos, sí. Y que bueno, pues nos va suministrando lo que él sabe que nos gusta y que puede tener cabida, porque ay, él tiene un abanico muy especial de géneros y como sabe de qué cojeamos en esta casa, pues ahí nos atiza con lo que más nos duele. Y con lo enamorado que he estado yo siempre y sigo, de Habeas Corpus. De Habeas Corpus, lo que daría por una resurrección. Yo, vamos, ¿cuánto hay que pagar? Yo me conformo con que Jero Ramiro ha revivido a Santa. Lo ha hecho con Leonor Marchesi. Yo hubiera preferido que hubiera cogido una niña jovencita como Carmen China, por ejemplo, que hubiera niquelado los temas de Azucena, ¿vale? Pero bueno, pues eso, Nano de Lengua Armada nos ha enviado este trabajo, sello, el que se hace cargo de este último álbum, el de Lengua Armada, este último álbum de Los Sex, y del que os dejaremos con el tema que lo cierra y que lleva el título de Tus Ideas, y que suena así. Esta noche, con White Polo, en la Ley Seca. Mucho mambo. Sí, sí, sí, sí. Mambo. Ahí va. Los Sex. Me gustan tus ideas. Me duele el corazón. Estaba a punto de trepar al estoy faltando. cuando me tenga que ir. Bueno, pues ahí lo teníais, hard rock de lo más orgánico. Me recuerdan un poquito a M-Clan, con otro rollo más, pero bueno, un estilo por ahí en ese, de ese palo, ¿no? Un hard rock así bastante básico, elemental, querido Watson. No me recuerdan mucho. No, pero bueno, pero para hacerte una idea, más o menos, ese palo, un hard rock bastante orgánico. Yo lo que he dicho siempre de, igual el resto del disco no, pero esta canción es la típica canción que me gusta a mí ponerme para andar por la calle, porque te echas a sonreír sin claro, querer, sin querer sonríes, y se te empieza a apartar la gente pues y dices tú… Tienen claro, unas cuantas de este palo a este disco. Tú te echas a andar, empiezas a escuchar esto, te empiezas a sonreír, la gente te mira, se aparta y dices hoy hemos puesto el último tema, cojonudo. Recuerdo cuando lo presentamos que pusimos el primero, que era Mala Reputación, me parece, si no me equivoco, cómo se ha titulado. Muy bien, maravillosos. Los Sex, esta noche, a partir de las 9:30 en la Ley Seca, junto a White Polo, una banda de maños que están afincados en Madrid y que vuelven a casa cual hijo pródigo, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Esto, como bien he dicho, Tus Ideas, estaba incluido en Mambo. Un añito y algo nos separa de este disco, que ya presentamos en su día, que nos dio Nano de Lengua Armada, y que hoy vuelven a la Ley Seca con la misma banda, con Web Polo, mismo cartel, un año y poco después. Pues bueno, pues repiten bolos, o sea que me imagino que es porque se quedaron a gustito. Ayer mismo y de la mano de Arcade Records veía la luz el nuevo trabajo de la mayor ópera rock de habla hispana, como es Legado de una Tragedia, de la cual ya llevan 5 entregas con esta nueva, una nueva entrega a la que han titulado como Aquelarre de Sombras. Una obra de la que está al frente Joaquín Padilla, el que fue miembro de Iguana Tango y que hoy en día está al frente de la banda del programa este de televisión de La Ruleta de la Suerte, esta que echan al mediodía en Antena 3. Bueno, pues el fulano este. Nos quedaremos con un tema en el que ponen voz Jorge Berceo de Zenobia y Miguel Ángel Franco de Sauron, para deleite vaya dos de propios extraños. Los Hijos de Mefistófeles se titula su sodicha canción, y en él el que el metal sinfónico alcanza, pues bueno, su máxima expresión en una obra de 10 temas que sobrepasa la hora y cuarto de duración. Ojito que hay temas de 11, 12 y hasta de 15 minutos. Estaba viendo que el que he puesto para que suene después dura 11 y medio, digo. Pues aún hay uno que dura casi 16. Bueno, pues eso. Así es la nueva entrega de Legado de una Tragedia. We'll be right back. Pues bueno, ahí lo teníamos, el legado de una tragedia. Seguimos aquí consumiendo papel, el Casimoto y yo, a ritmo trepidante. A ritmo de rock and roll. Y no veas tú lo incómodo que se hace hablar cuando tienes las napias así taponadas, ¿eh? Y eso que tú tienes la mitad, claro. Y eso que tú tienes la mitad de napia que tengo yo. Exactamente, y tú con la tocha que tienes, ojo, yo... Para rellenar eso, hostia, Yo tengo un derrame aquí, en la nariz y Javi, necesito Javi un rollo de colgar. Se escojona, se está ahí sonriendo. Qué gracioso. Que las napias que tenemos, ¿verdad? Para llenar eso. También tiene buena tocha, Sí, sí. Bueno, pues ahí lo tenemos, el legado de una tragedia con Jorge Berceo y Miguel Ángel Franco, de Zenobia y Sauron respectivamente, arropando al señor Padilla. Sin desmerecer la voz de Jorge, porque no tiene ningún tipo de... No se puede desmerecer esa voz para nada, pero por supuesto que no. Miguel Ángel, es que es una cosa espectacular. Es un crack, ¿no? Es que es una cosa espectacular. Pero es que miras con poco objetividad, porque tú eres muy fan de Sauron. Y claro. A ver, ya no es que se le comparas a Dio con cualquier otro. No, pero ya no es que sea lo único que puedo ponerlo a su altura es a Rob Halford. Pero ya no es que sea muy fan de Sauron. Es que te paras a escuchar el panorama de heavy metal nacional y para mí, yo creo que es la mejor voz que hay por tesituras que coge y la variación que hace y aparte esa voz rasgada que tiene a la vez. Es una cosa espectacular. Hoy no he abusado mucho de ello en este tema, pero bueno. Pero es una vamos locura. Vamos a continuar con más cosas. Casimoto, nos hemos pulido en 3 minutos la primera hora de emisión. Hemos cruzado ese meridiano. Recordamos ese número de teléfono. Venga, 976-525-645. Ya hemos gastado un paquete de pañuelo. Correcto. Cada uno. Así es. Recordamos que estamos escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com /inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Ya sabéis que es esa plataforma de radio rock online. Correcto, completísima, correcto. Llena de programas. Bien. Una cosa espectacular. Es que... Programas de aquí, de allá, del otro lado. Pero todos en castellano. A ver, ¿qué busca? ¿Rock and roll y heavy metal? ¿Dónde vas a ir a parar a buscar? Asaltomataradiorock. Sí, señor. Es que no hay otra mejor. Sí, señor. Estás currando, te pones los casquitos y es una maravilla. Y a gozar. ¿Cómo se te pasa el tiempo? Saludamos al señor Moriano, que acaba de hacer acto de presencia. ¡Marco! Que ha venido por su mandanga, que se le he traído de Falcata. Compañero nuestro Forjando Acero, otro locutor de radio. Este se lo hace en podcast, aunque no esté en Asalto Mata Radio Rock. Un podcast de lo más recomendable también. El de Forjando Acero. Sí, señor. El e-books lo encontrarás todas las semanas, que lo sube todos los viernes. Y bueno, vamos a continuar recordando también esas redifusiones, Casimoto. Espera, que estaba dándole aquí un abrazo, de oso, Marco, al señor Marco. Que ha venido de los Apeninos. Va de camino a los Andes y de paso se ha metido aquí. Ya te he traído bolsa, pájaro. Ay. Venga, esas redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios, ya sabéis, menos una horita para el archipiélago canario. Piratilla, que dice que no te veía a ti como fan de Sauron. No me ve como fan de Sauron. No le ve como fan de Sauron. Pero es que yo puedo ser fan de Sauron, de Overkill, de... De todo un poco. De todo lo que es bueno. Es yo soy fan. Correcto, como tiene que ser. Bueno, yo... Fan, no me considero fan de nada, pero me gustan muchas cosas. Yo sí. Yo me considero fan de esto. Vamos a recordar también que sin ninguna de estas opciones que hemos mencionado, yo también la latita roja. Bueno, ahora es roja y blanca, como en la letra. ¿Ves cómo si quieres fan de algo? Sí. Lo dicho, que recordar también que sin ninguna de las opciones mencionadas os viene bien, que podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, en la cual subimos todas las semanas el audio del programa, para que nos podáis escuchar tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, nos vamos a adentrar en los territorios más duros y oscuros de la mano de un combo teutón que el próximo 28 de abril pondrá en circulación su quinto trabajo de larga duración. Carrera a la que hay que añadir al menos otros 3 trabajos en formato de EP y todo ello en apenas 7 años que nos separan de su debut. Una bamba que se ha ganado a pulso un hueco y un respeto en la escena del speed thrash black, del speed thrash black metal europeo, amparados desde hace 2 años por Dying Victim Productions, con el que ha grabado sus 2 últimas obras, con la que os vamos a dejar ahora, la cual lleva el título de Monolith of What. Disco en el que la influencia del metal punk de sus inicios se decanta más por el thrash metal de sus bandas paisanas, aquellas extraídas de la valla área californiana. Nos quedaremos con un tema como este Visions of Death, que nos sirve para confirmar el regreso y el progreso de estos alemanes, más que el regreso porque no han regresado, ya que son nuevos, pero sí el progreso que llevan desde su debut, de estos alemanes que responden al nombre de Lucifuge. Madre mía, cómo suenan estos lioputas. Lucifuge se llaman esta gente, Lucifuge. ¿Qué dicen en mi pueblo? Me lo apunto, ¿eh? Dying Victims Productions es el encargado de ponerlo a la venta el próximo 28 de abril. Esta apisonadora sónica llamada Monoliths of Wrath. El título es un nuevo disco, del cual pues hemos sacado un temita como es devastador, como suena, ¿eh? Estaba haciendo aquí como si tocase la guitarra y no tenía el brazo así de fuerte desde que tenía 16 años, ¿eh? Joder, macho, me lo has dado a la púa, ¿eh? Desde que tenía 16 años no tenía el brazo así de fuerte. Vamos a esperar a Lucy Fuchs. Seguimos de sonidos duros procedentes del viejo continente. En esta ocasión, lo nuevo de una banda veterana ya que se formó en 1990 con el nombre de Occult y que desde 2005 se rebautizó como Legion of the Damned. Un monstruo triturador que nos ofrece. Porque ya no estaban ocultos. Claro, no estaban ocultos y salieron, se metieron en la Legión de los Malditos. Claro. Que es como se les ha llamado ahora. Nosotros somos la legión de los malitos. De los malitos, ahora sí, estamos malitos. Llevamos los moqueros, a los moqueros que vuelan. Hoy necesitaríamos aquí con nosotros al gitano del semáforo, que nos vendiera unos papelillos de... Hoy se lo compraba, de verdad, Bueno, pues eso. Occult, que desde el 2005 se hacen llamar Legion of the Damned, una banda que hemos seguido aquí desde sus inicios y que es un monstruo triturador que nos ofrece el brebaje más negro y exquisito para torturar almas en los submundos más demoníacos. Así es esta banda procedente del país de los tulipanes y las tiendas de los porrillos. Una banda que regresa 4 años después con The Poison Chalice, el cáliz de veneno. Que es su 8º trabajo de estudio y 3º para el sello Napalm Records, que lo pondrá en el mercado el próximo 26 de mayo. Un disco que tiene una portada espectacular. Ya solo por eso merece tener la pena tener el vinilo. Pero es que encima lo escuchas y dices, hostia, pues sí, este disco hay que comprarlo. Lo mejor hasta la fecha para mí. Y eso que tiene un compendio de grandes ilustraciones en sus trabajos anteriores, que Legion of the Damned tiene unas portaditas, vamos, pa' ponerte palote. Y no es porque se hagan tías en bola, que no es el caso. Alguna crucificada delante de encapuchados, pero bueno, poco más. El caso que, calla, que me voy ya. Que de este último nos han adelantado un tema como es el que vais a escuchar, titulado Behind of the Godhead, con el que abrimos gana de cara a lo nuevo que lanzarán estos holandeses, que como bien hemos dicho se llaman Legion of the Damned. Pues ahí lo teníamos, Beheading of the Godhead es el título del tema que acabas de escuchar, el primer single de adelanto de lo que va a ser lo nuevo de Legends of the Damned. Pues Casimoto está perraco ya. Tiene el lapicero que le sale por de encima del pantalón. Se manía los mocos a la nuca. Esto estará incluido en su nuevo disco titulado The Poison Chalice. Hostia, vaya temazo, ¿eh? Que verá la luz el próximo 26 de mayo de la mano de Napalm Records. Morre. Y ojito a los amantes de los sonidos más duros, no dejamos los sonidos más extremos. Y en esta ocasión los llevamos al extremo, casi literalmente. Para ello tenemos el nuevo trabajo de un dúo norteamericano que se hace llamar Enceos. Y que está compuesto por Navin Copperbase, que se hace cargo de bajo, guitarra y batería. Y por el otro tenemos a una delicada señorita como es Chani Croft, que tiene la capacidad de... Hombre, es que me vas a poner a mi querida. Sí, es querida tuya. Es que la conozco desde hace muchos años ya. No he tenido la... Ya me la presentarás. Sí, ¿cómo canta esta mujer, por Dios? Pues eso, que tiene la capacidad de escupir unos gruñidos que ríete de Alisas, de Gozos... No, es que ya, y la sigo desde... ¿Sabes cuando la descubrí? Cuando empezó la pandemia, porque esta chica empezó a grabar canciones por... Esta chica pertenecía a una banda que se llamaba... No lo sé. No me acuerdo, era una banda como de metalcore, una movida así. Y esta chica empezó a grabar canciones con otras dos chicas más de versiones de... YouTube, ¿no? De System of a Down, donde... Sí, como que se iban pasando... De casa a casa los sonidos y se iban grabando. Y esta chica empezaba siempre con los guturales. Impresionante. Y la vi y dije, pero es que luego lírico canta de puta madre. Exactamente, que es lo que vais a comprobar en este tema. Perdona, que me adelanto a lo que quiero presentar. Ríete del enemigo arcano. No. De las Alisas y las Angelas Gozos. Ojito, qué guay, Predilección, adoración por estas dos. Pero, ojito. Time Will Take Us All es el tercer trabajo de este binomio y primero para el sello de Metal Blade Records, que el pasado 3 de marzo lo puso en las tiendas. 9 temas en el que encontramos una fusión de géneros, jazz, grunge, groove, el prog rock de los 70s, la electrónica, el gótico y sobre todo el death metal más brutal. Todo ahí metido, lo meten en la Thermomix, le dan ahí a tope, mucho de ñi. Y sale pues lo que vais a poder escuchar. Nos servirá un tema como este, I am the void, yo soy el vacío. De los pocos que apreciamos la voz limpia de Chani, y pero que vamos, que refleja claramente la diversidad de una banda como son estos tíos que se llaman Enceos y que suenan así. Hala, abre la oreja. Los de oreja delicada se pueden ir al baño a giñar ahora un ratito, porque Enceos. Bueno, pues esto era probablemente uno de los temitas más tranquilitos del disco. Es una monstrua. Es uno de los temas más tranquilitos del disco, porque ojo el nivel de mala hostia que se escupe en este trabajo, que como bien he dicho responde al disco, o sea, al título de Time Will Take Us All. El tiempo nos llevará a todo, nos llevará a tener se llevará algo así. Se llevará todo, algo así. I am the void, soy el vacío. Es el tema que acabas de escuchar. Pues sí, y ahora una de esas bandas extremas con tintes pelín melódicos que a mí me apasionan, una banda que hemos puesto mucho en este programa, la hemos seguido desde tiempos. Y para ello vamos a volver a los Países Bajos para adentrarnos en el nuevo trabajo de una banda que, bueno, pues que regresó hace 5 años tras 2 décadas de inactividad y que vuelven con el segundo trabajo largo de tras su vuelta. Un álbum que vuelve a publicar Hammerhead Records y la fecha elegida es la del 26 de mayo. Llevará el título de Clouds of Confusion. Del mismo os adelantamos una muestra como la que vais a escuchar. Alternate Universe. Para gozar de ese death metal de aire progresivo, de estos tulipanes también, que me tienen encandilado y que se hacen llamar Phlebotomiz, y que suenan así. ¡Qué buenos son estos cabronazos! Phlebotomized es un nuevo trabajo, Clouds of Confusion. Esas nubes de confusión, en la cual hemos extraído temas como el que acabas de meterte por la oreja, Alternate Universe. Claro. Y bueno, luego, vamos con más cositas. Luego llega tú al trabajo y dir que te, cuele, que te duele el cuello de la carretilla. Sí, mire usted, claro. Nos adentramos en la última media hora de emisión, aunque probablemente con lo que tengo aquí nos alargaremos un poquito más, pero poco. Casimoto, recordamos teléfono. Y si os molesta, ya sabéis, os ir a escuchar los 40 principales. 976-512-5645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. O bien, si no estás en la capital del Ebro, en la red. Ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, la mejor plataforma, lo va a decir así sin tapujo, la mejor plataforma Radio Rock Online que te vas a encontrar en tu puta vida, por mucho que busques. Y no hay ninguna mejor. Y si no te lo crees, me demuestras. Y si no te lo crees, te metes y lo compruebas. Y ya. Correcto. Y bueno, punto. Así es, sí, señor. Ahora, bueno, ahora vienes y me quitas la razón. Y recuerda que también tenemos redifusiones. Hombre, por supuesto. En Radio Mael los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Asalto Mata Radio Rock, que es una web en la que tienes todos los programas y que puedes entrar y tener acceso directo en todo momento. O sea, tenemos todos los programas, nuestros podcasts, que los puedes escuchar cuando te dé la gana. O sea, y que encima la gran Rosa. Que poco Rosita la nombramos. Rosa, Encima que la gran Rosa se pega la currada, de escribir todo lo que hemos dicho y todas las historias. Y todos los discos que hemos puesto. Besicos y abrazos a Rosa. La semana que viene se los daremos en persona, que me imagino que vendrá a visitarnos. Bueno, vamos con más cosas, no sin antes recordar que aparte de todas estas opciones tenemos nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. ¿Te he dicho, Casimoto, que te estabas esguevando? Digo, ¿algo he dicho? No. ¿Se me ha soltado algún moco? No, que me ha salido un... Dame un grano en la nariz. Me ha salido como una voz de dentro. Una voz interna, ¿no? Sí, que se precipitaba tus ideas. Si ¿no? esto... No. Si lo que me acaba de salir de aquí de la fermentación, lo oye el padre Carras, se echa a correr para allá. Se echa a correr rápido. Ni crucifijos, ni aguas benditas, ni polla. Déjelo, está perdido. Bueno, ojito de lo que vamos a poner, porque esto tampoco te creas que lo digiere cualquier líquido, ni ningún ácido. Estas semanas atrás, el sello italiano Wormhole Death Records nos hacía llegar el debut de una banda gabacha que realiza un doom metal de lo más particular. Y gran culpa de ello tiene la peculiar voz de Alex Kluet, que además de tiende a interpretar sus letras en alemán. O sea, es una banda francesa que ha fichado con un sello italiano, pero que cantan en alemán, ¿vale? Lo cual añade un plus oscuro a estas atmósferas creadas ya de por sí soporíferas. Sonido el de estos galos que no dudan a la hora de usar vientos como los del saxofón, sonidos electrónicos como el del Celemín o el Ewi, que es una fusión de ambos. Es como una especie de clarinete eléctrico. Sí. Una cosa muy rara. Asclepios, que es el título del álbum en cuestión, es una obra conceptual que trata sobre las enfermedades y nos asegura a la banda que estaba planeado esto incluso antes de la pandemia, que no tiene que ver el corona, el bichito y su corona para nada, para la concepción de este concepto, de este álbum conceptual que es el que os ofrecemos. Nos valdrá un tema como este titulado Otherless para conocer a estos galos llamados Thod, T-H-O-D, Thod, que se pronuncia como que Thod. Si no os habéis cortado las venas todavía, pues continuamos, ¿eh? Casi motos, si está la peña todavía ahí, vamos a seguir. Aderlas era el tema que habéis escuchado, incluido en Asclepios. Las venas no lo sé, pero si te compra una Vaticao, termina haciendo mantequillas. Al ritmo, ¿verdad? Al ritmo termina haciendo mantequilla. Es para hacer agiolido, de este así de TikTok, sí, que no hay que correr mucho, ¿eh? Bueno, pues así sonaban los Galos Zoth, tal como habéis podido escuchar. Y si hay una banda que alterna el death metal melódico con las sonoridades más modernas, las voces guturales con las limpias, y que salen no solo airosos sino victoriosos en el intento, son los nórdicos de Death in Finland, que estos tres últimos años han ido dejando algún que otro single y que ahora están agrupados en lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio, el quinto en cuestión. Un disco que verá la luz el próximo 31 de este mes de marzo y lo hará de la mano del sello Inverse Records. Del mismo, que ya os podemos adelantar temitas como el que os vamos a dejar, Wrath of God, que es algo así como la ira de Dios, que es el tema que cierra Victory, su nuevo trabajo. El otro día me reí un montón en el trabajo porque me dijeron: ¿eh? Es que Dios aprieta pero no ahoga. Y digo, que se lo digan a los del diluvio, ¿eh? Eso, que se lo digan. Es verdad. Un tema que podría ser premonitorio, ya que con su anterior disco se colaron en el top 10 de Finlandia, de su Finlandia natal, y con este el techo se atisba todavía más alto. Así que ahí va lo nuevo de Death End Finland. In the mind, we can feel it deep inside. Bueno, pues ahí lo tenemos, la ira de los dioses, o la ira de Dios, Wrath of God. Esto está incluido en Victory, que es lo nuevo de los finlandeses Decent Finland. Impresionantes, cómo suena, el disco entero, que ya lo tenemos enterito en casa. De la mano de de Inverse Records, que lo pondrá a la venta el 31 de este mes de marzo. Siempre han tenido un buen gusto para tocar esta gente. Impresionante, me han gustado siempre. Y con el disco anterior, como dicen, en su bio, consiguieron colarse en el top 10 en Finlandia, o sea, entre los 10 primeros discos. Y ojito a este, porque aún suena mejor que el anterior. Pero estamos hablando de Finlandia. Aquí no hubiesen subido de... Aquí de palancaneros de los reggaetoneros, tío, que hace falta ser triste, Bueno. Ay, ojito, pero bueno. Venga. Vamos a disipar la tristeza, puesto que el próximo 5 de mayo es la fecha señalada para que las helvéticas Burning Witches pongan en las tiendas el que hace su quinto trabajo de estudio y el primero para su nuevo sello Napalm Records. Ansia viva me corre por las venas para hacerme con este nuevo trabajo de la banda femenina que más me tiene encandilado en los últimos años. The Dark Tower es el título de esa nueva obra, que vuelve a tener un trabajo enorme en su portada, donde reflejan esa torre oscura de la que emana sangre arriadas con unas brujas ardientes en rollo fantasmagórico. Brutal la bordada. Y el tema que da título al disco, también, que encima es el que os vamos a dejar y el que nos adelanta el sello para ir paliando la sed de sangre y de escuchar lo nuevo de Burning Witches. joder, cómo me molan estas cabronazas, qué fuerza tienen. Burning Witches, las brujas ardientes, desde la tierra de las vacas estas moradas. ¿O eso era una publicidad de la leche? Eso no era publicidad. O sea, no hay vacas moradas. De Milke. Milke. Bueno, desde Suiza, enormes Burning Witches. Su nuevo trabajo se va a llamar Dark Tower, al igual que el tema que nos ha adelantado su nuevo sello, que es Napalm Records. Que bueno, ya nos han dicho que el 5 de mayo será la fecha elegida para que vea la luz ese quinto trabajo de las helvéticas. Seguimos en esa línea de heavy metal poderoso, como el que desarrolla en su banda el vocalista Norman Skinner. Un tipo que ya nos sorprendió gratamente con el primer trabajo de esta banda que lleva su nombre y que para el próximo 31 de marzo verá a la luz su segunda obra de estudio. Un trabajo para el que ha contado con músicos amigos de sus otras bandas como son Nivian o Imágica. Imágica, que recordó haber puesto en este programa en programas pasados. The Dark Design es su título y es un compendio de 13 temas que alcanzan la hora de duración de un heavy power, de aire thrash metal en muchos momentos y desarrollado con un gusto realmente exquisito, como el que podréis apreciar en este tema, Cain, el tema que os adelantamos de este nuevo trabajo del norteamericano Skinner. ¿Cain era el bueno o el malo? El malo. El malo. Sí. Vale. Chungo. El de la piedra. El de la piedra. El que la tiró, no el que la recibió. Fue chico. On my hands will wash away forever stained with regret. My God, what have I done? Killer, I am Cain. Bueno, o sea, lo tenemos realmente impresionante como suena también Skinner, el norteamericano. Su nuevo disco, The Dark Design, incluía temazos como este que te acabas de meter en la oreja, que se llama Caín. Uno que nunca falla, ¿eh? Joder, el Caín, ¿no? Siempre con la piedra, siempre da ¡hombre! Golpe certero en la cabeza, ¿eh? Y bueno, volvemos a tierra helvética, ya que de allí procede una nueva formación que acaba de cumplir su primer lustro de existencia. Tiempo en el que debutaron con un EP de 5 temas, un álbum largo que vio la luz de forma independiente, y ahora su segunda larga duración ve la luz con el sello Dying Victims Productions, que curiosamente publicaron también su EP de debut, pero no el disco que vino después. Hay que ver. Una banda que realiza un heavy metal de corte épico y con un sonido muy añejo. Eso es lo que encontramos en Might and Power, un disco en el que su título es, bueno, pues es más apropiado para unos Manowar, aunque estos suizos también nos hablen de batallas trágicas, de valor y conquistas, pero sin la dosis de testosterona de los reyes del metal. Aunque a mi juicio me quedo con estos, la verdad, mucho más subterráneos y modestos. Nos vamos a un tema menos cuero preto, ¿eh? Menos cuero preto, más huevillos más holgados, que siempre que las bolicas que respiren. Nos vendrá un tema como Iron Plants, Iron Planes, sería algo así como avionetas de hierro, de hierro. Para conocer a estos guerreros del metal que vienen de las tierras del queso, las montañas idílicas y la precisión horaria. Y que, como bien he dicho, bueno, no lo he dicho, pero os lo voy a decir ahora, que responden al nombre de Megaton Sword. Y que suena así, venga, va, dale. Metal cazurro, duro, duro, dale. Iron Plains, el tema que acabas de escuchar, incluido en Might and Power, el nuevo trabajo de estos suizos llamados Megaton Sword. Y bueno, vamos con más cositas. Encauzamos la recta final con una banda veterana ya. Unos británicos que se alumbraron en pleno apogeo de la New Wave of British Heavy Metal, que editaron tres singles entre el 80 y el 85. Perdón, entre el 80 y el 81, en apenas un año, tres piezas muy cotizadas y que no vieron su primer largo hasta el 93, para luego pasar a mejor vida, hasta que en 2015 regresan con un trabajo de título homónimo. El caso es que estos últimos 8 años han sido mucho más fructíferos para la banda que aquella mítica época de los 80, ya que para el próximo 23 de mayo tienen fechado el lanzamiento del que va a ser el tercer disco desde su retorno y cuarto en su discografía. Será el sello From the Vaults el encargado de ponerlo en las tiendas y el que nos ha hecho llegar un par de temas de adelanto, de los cuales os dejamos con el titulado Daggers Drown, tema que irá incluido en Wolf at the Door, es el lobo a las puertas, que es lo nuevo de los británicos Trespass. Shattered stone, another point of blade on my Se nos pilla el toro. Estábamos aquí hablando de lenguas. De lenguas no muertas. No muertas. Sino implementadas. De cómo somos los mañicos que sin enterarnos, pues bueno, pues tenemos expresiones que fuera de Aragón, pues que no se entienden mucho, ¿no? Sí. Y bueno. Lo que hemos hecho en vez de diferenciar dos idiomas, pues, implementar todas esas palabras y expresiones en el nuestro. Y ahora me entero, pues eso, pues el venga. Que el venga. Cuando nos vamos. Que dice, venga. Y que hay gente que te viene andando detrás y dices, ¿a dónde vas? Bueno, me has dicho venga. Bueno, pues cosas absurdas como esas. Bueno, lo que hemos escuchado era un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Trespass, una de las leyendas de la New Wave of British Heavy Metal, y cuyo título será el de Wolf at the Door, algo así como el lobo a las puertas. Dagger's Drone sería pues como dices tú. Dagas dibujadas. ¿Vale? La portada mola también para un vinilo. Mucho, está muy bien. Sí. De hecho, ahí estoy mascullando. Estás rumiando. Bueno, el clásico de la semana, como siempre, nos lo trae nuestro amiguete Javi Retro, que tenemos aquí. Buenas tardes, Javi. Espera, que no me acuerdo. Que te enchufle un poco. ¿Qué tal, Javi? Ahora sí. Qué bien. Ahora sí. ¿Qué me trae, Javi? Bueno, pues traigo a Kyle Riot. ¡Oh, Kyle Riot! ¡Riot! ¡Qué grande! ¡Kyle Riot! Sí, señor. Muy bien, ¿y qué pasa con Kyle Riot en el día de hoy? Bueno, pues tal día como hoy, un 11 de marzo de 1983, sí, se publicó el Metal Head. Metal Head. Salud Metal. Realmente no juego de palabras. Salud Metal. Sí. O sea, cuando el tío viene con la camisa de fuerza, ya sabéis, las portadas de... que sería, viene del de verde salud mental, pues bueno, salud metal, metal health. Muy bien. Primer disco sin Randy Rhoads a la guitarra. Exactamente. Que ya había muerto año y pico después. Perdón, atrás. Año y pico atrás, ¿eh, señor? Sí. Aquel magnífico, maravilloso metal health, que tal día como hoy, ¿cuánto se hacía? 40 años, si no me equivoco. Desde 83. 83 hasta 40, 40 tacos. Joder, 40 años ya, ¿eh? Sí. ¿Qué más nos puedes contar del disco? Bueno, hicieron una versión de... Del Come Unfiend. Que no la querían hacer, y a pesar de hacerla lo peor que pudieron, pues con unos arreglos de las mesas y todo del productor, pues consiguieron... darle un resultado bomba. De hecho, sí, fue número 5 durante... no sé si fue varias semanas, lo cual ayudó a que el disco fuera número 1 durante no pocas semanas consecutivas en las listas de Billboard. Que esa canción se comenta que no la querían hacer, y sin embargo fue un éxito total, acojonante, y dijeron, catapultó a la banda. Sí, y dijeron, ¿qué coño ha pasado aquí? Correcto, así es. De hecho, fue valga decir que este tercer disco de Kyle Riot es el primer disco de heavy metal que alcanzó el número 1 en unas listas de ventas como las del Billboard. Impresionante. Increíble. Más de 60 millones de discos vendidos. Chapó. Y gran culpa de ello tuvo esta versión de Slade, que era el Come Unfiend the Noise. Exactamente. Una banda, Kyle Riot, que para mí, bueno, pues el disco que sigue, una banda que sigue en activo, pero que para mí en 2007 perdió ya a su mayor valor, que fue la voz de Kevin Dubrow, que también se murió. Y bueno, pues eso. El caso que Metal Health, uno de los discos más vendidos en la historia del heavy metal, más de 60 millones de discos vendidos. Y que, bueno, en vez de irnos con ese Come Unfiend the Noise que en alguna ocasión hemos puesto, o el Slick Black Cadillac, que ya grabaran en su segundo disco, en el disco anterior con Randy Rhoads. Sí, pero que aquí esa ya es la canción original. Luego la vuelven a grabar para este disco. Correcto, ya las volvimos a poner. Sí. Vamos a quedarnos con un tema que no hemos puesto todavía. Lo va a poner el armero, por cierto, que lo tengo que buscar. El clásico lo pone el armero desde su portátil todas las veces. Y en el momento este, pues como que se me estaba yendo la esto al... ¿Sabe usted lo que le explico? Bueno, pero ahí lo tendrá seguro. Pues bien, sí, claro, mientras vas buscando, nos vamos despidiendo de la audiencia de Asalto Mata Radio Horror. Radio Horror, que os vamos a cortar el clásico, pero bueno. Correcto. Esperamos que hayáis disfrutado de todo el resto del programa. Y si lo queréis entero, pues ya sabéis que en Asalto Mata Radio Horror, que ahí tenéis el podcast para escucharlo completito. Pues bueno, pues ahí va ese Let's Get Crazy. Y es que, pues bueno, ¡Vamos a volvernos locos! Con este finalazo, Kid Riot. Yo llevo 5 inistones ya y se me está pasando hasta el catarro. ¡Clasicazo en senderos del rock! ¡Kid Riot! Qué grande aquella formación del Metal Health, Rudy Sarzo, Carlos Cavazo, Frankie Vanali, que se nos fue hace 2-3 años, y Kevin Dubrow, en 2007 se nos fue. Maravillosa la formación del Metal Health, más de 60 millones de discos vendidos, el disco que encumbró el heavy metal y lo puso donde tenía que estar, en un sitio equiparable a su calidad, y de, arriba del todo. Y de donde no se tenía que haber bajado nunca. Nunca, exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos. La semana que viene tenemos liada, ¿eh? Tenemos aquí cositas. Alex, a Leo Cebrián y Paco Manjón de Manjón, que son los creadores del documental Ellas son eléctricas. ¿Qué? Y muy, la gente, muy recomendable para que lo vea todo el mundo. Está en YouTube enterito, ¿eh? 2 horas y pico de documental. Impresionante. Es una cosa. Luego por la noche estarán en Infiernos. Y por la noche estarán, tarde noche, estarán en el Infiernos, que se hará una proyección del documental enterito con una charla, coloquio, bueno, pues con las rockeras de esta casa, de esta ciudad inmortal de Zaragoza. Tendremos, bueno, pues ahí estará Tere Bernat, estará Rocío, estará la rocker, bueno, unas cuantas rockeras aragonesas que, en las que se abrirá un debate previo, bueno, pues a la noche del infierno. Pues nada, chavalote, bueno, y nuestros amigos Adrián, la misa del gallo. Nuestro amigo Adrián con su nueva formación, La Misa del Gallo, residentes en Ainzón, que nos vendrán a hablar de su nuevo trabajo. Nos vamos, hasta la semana que viene, chavales, de ser malos, muy malos, se larga vida al rock and roll.